Aún me queda el recuerdo de aquello que te escribí. Pa' qué mentira, guardo tus fotos archivadas por ahí. Yo sé bien, no fue fácil. Todo el desmadre, el engaño y mensajes. Quise hacer justo, no quieras volver. Hey, espero seas feliz. Pero aún te extraño y aún te amo. Oh, si tú quieres, bebé, yo te espero mil años. Pero aún te extraño y aún te amo. Y volver y dejar el pasado pisado. También me he intentado alejar. Borracho volví, estancarte en Instagram. ¿Qué tal si volvemos a empezar? Aunque sé que ya nada será igual. Y yo te juro, mi amor, como solía decir, que pasen mil vidas y te vuelva a elegir. Igual quiero que seas feliz. Pero aún te extraño y aún te amo. Extraño y aún te amo. Y volver y dejar el pasado pisado. Hey. Aún me queda el recuerdo de aquello que te escribí. ¿Pa' qué mentira? Guardo tus fotos archivadas por ahí.